va para mi compadre Vito Manuel. Pobrecita de mí, cuando creía que belleza, honradez y fantasía eran tres corazones, primas hermanas. Pobrecita de mí, pobrecito de ti, pobrecito de ti, que antes de todo jurabas que un traspiés violaba el nodo, corazón lavapiés de las fulanas. Pobrecito de ti, pobrecita de mí, pobrecita de mí, calle del oso, zapatillas de baile sin reposo, punta y tacón de aguja con sangrita. Pobrecito de ti, guapo asturiano, que en la raya más bruja de mi mano me llamaste Maruja en vez de Anita. Gibraltar escocés, besos con soda, cara y cruz, corazón corazonado. Pobrecito de ti, pobrecita de mí, tu abeja reina a mí, gatito en celo, velas que desconsuelan mi consuelo, de avestruz corazón envenenado. Pobrecito de ti, pobrecita de mí, pobrecita de mí, calle del oso, zapatillas de baile sin reposo, punta y tacón de aguja con sangrita. Pobrecito de ti, guaje tirano, que en la raya más bruja de mi mano me llamaste Maruja. Sabía Vito Manuel, tanto inglés no sabe ahora de CJ. No te enamores más nunca, Vito Manuel.